Parece ser que ya la 443, la que conecta Jerusalén con los territorios palestinos, ha sido abierta hace escasos minutos, pero hay que destacar que dos palestinos han apuñalado y disparado a una docena de personas en el autobús de la línea 78 de Jerusalén. Uno de los terroristas fue abatido por los disparos de los policías y poco después un palestino atropelló a tres israelíes, matando a uno de ellos, que esperaba en la estación de autobuses del barrio de Geula. En Rajanana, en Tel Aviv, se han producido otros dos apuñalamientos en un plazo de 2 horas y finalmente en la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén se ha producido un tiroteo sin que se hayan reportado víctimas. Mientras el gobierno ha convocado de urgencia para dentro de una hora al gabinete de seguridad y el alcalde de Jerusalén pide cerrar los barrios árabes, Israel ha disparado a posiciones sirias después de que dos cohetes errantes hayan entrado al territorio hebreo hace algo más de una hora.